Básicamente, tenemos que tener en cuenta que este es un proceso, el proceso inflacionario es un proceso que ya tiene casi 10 años, ¿no? Que comenzó efectivamente en 2002. Uh-huh. A partir de ese año, la inflación volvió a convertirse en un problema importante en Argentina y hasta 2007, por ahí, 2007-2008, se mantuvo en torno al 10-15% anual. En los últimos 4 o 5 años la cosa se puso más complicada y la inflación empezó a acelerarse sistemáticamente. Y acá hay que tener en cuenta dos cosas, me parece que son dos factores importantes para entender el proceso inflacionario de los últimos años. Uno es el alza bastante importante en el precio de los productos que la Argentina exporta, productos primarios, sobre todo, digamos, energía y alimentos, uh-huh. alimentos o derivados, digamos, que han subido mucho, casi cerca del 50% en los últimos 4 o 5 años. Esto por un lado, esto obviamente se traduce en una presión en el aumento de costos en todos los productos vinculados a la producción alimenticia y que en el caso de la energía, todos los productos que utilizan energía, digamos. Y acá es un punto, una aclaración importante. El aumento del costo de la energía en los últimos años que proviene del exterior tiene que ver fundamentalmente con la equivocada estrategia energética del gobierno, que ha hecho que el Estado tenga que promover la importación de combustibles a costos mucho más elevados de los que podían producirse en Argentina mismo, ¿no? Que se trae gas y petróleo y otros países a costos muy elevados. Estos dos elementos contribuyeron a generar una puja inflacionaria, un aumento en la inflación por lado de los costos. Y después también, en el marco de la crisis internacional, desde el gobierno para sostener la competitividad de las empresas, digamos, ¿no? La capacidad de competir internacionalmente de las empresas en Argentina, lo que ha habido es una política de devaluación controlada, uh-huh. pero sistemática y persistente en los últimos 3 o 4 años. Desde uh-huh. 2008 a esta parte, el dólar pasó de estar cerca de 4 pesos, un poco menos también, a el dólar oficial, ¿no? A cerca de 5,30. Uh-huh. Esto es una suba de cerca del 30-35% en el dólar en 3 o 4 años, que obviamente también se traslada a los precios. En tanto, muchos productos de consumo interno se exportan o se importan, y esto obviamente repercute en el conjunto de los precios de los bienes de consumo. Uh-huh. Bueno, y en este marco de lo que nos estás explicando, ¿cómo evaluás esta medida de control de precios de ciertos artículos de consumo básico? Bueno, se anunció ahora como un segundo momento donde se congelarían por un plazo los precios de 500 artículos supuestamente considerados de necesidad básica. Bueno, ¿qué opinión te merece, bueno, vos como economista, esta medida y dónde, cómo la podríamos clasificar? Y mira, es una medida, digamos, en términos de clasificación en lo que es la, digamos, medidas de política económica, es una medida relativamente heterodoxa, no es la típica medida ortodoxa que tiene que ver con medidas macroeconómicas. Esto uh-huh. es más una medida, sí, donde el Estado de alguna manera intenta controlar el proceso inflacionario de manera directa. Lo que uno podría decir que en principio tiene algunos problemas la forma en que se lleva adelante la medida. La medida en sí, el control de precios, no me parece una medida equivocada en sí misma, digamos, pero hay algunos problemas. Por un lado, se reduce el control de precios a un subconjunto muy pequeño de precios, a una cantidad relativa, que era, creo, el último acuerdo era cerca de 500 productos, que si bien son productos importantes, no involucra a la gran mayoría de los productos y servicios, sobre todo, que se consumen. Entonces, bueno, es restringido el impacto directo que tiene. Por otro lado, la cuestión central tiene que ver con que si no hay un control más directo sobre lo que las empresas, tanto las distribuidoras, supermercados, hiper, y las empresas productoras, sobre lo que ellas hacen, lo que puede ocurrir, que ya haya habido alguna información que algo está ocurriendo, que algunos productos que están con precio controlado dejen de ser producidos por las empresas y pasen a escasear, digamos, a faltar esos productos y a haber en cantidad suficiente suficiente, digamos, los productos que no están con precio controlado. Claro. Esto en la medida en que el Estado, o de alguna manera, no controla qué es lo que hacen las empresas, claro, a la hora de decir qué producir, qué no producir, qué vender y qué no vender. Esta especulación también está ligada a la concentración, digamos, de estas empresas, ¿no? Claro, bueno, este es un elemento que en la explicación sobre el problema inflacionario hay que tomar en cuenta. Si bien la concentración empresaria no es la causa directa de la inflación, sí es un mecanismo que hace difícil el combate a la inflación. Y por otro lado, sí es un factor importante para entender ¿por qué la inflación permanece en el tiempo? Porque uno podría decir, aumentan los costos de producción de algunos productos, como dijimos recién, y las empresas absorben esos costos más altos de producción como reduciendo sus ganancias. Lo que ocurre en Argentina es que el grado de concentración en casi todas las ramas de la economía es tan importante que las empresas lo que hacen directamente es trasladar sus mayores costos directamente a los precios, a los precios de los productos finales, en vez de absorber parte de las ganancias. Y esto es algo que también el gobierno debería involucrarse, el Estado debería involucrarse más a la hora de controlar la rentabilidad empresarial, de manera tal que, bueno, si suben los costos de alguna manera por algún motivo particular y las empresas tienen ganancias suficientes como para absorberlos, lo hagan y no trasladen al consumidor esos mayores costos. Esto es algo que no se está tomando en cuenta, no se está haciendo, y me parece que es algo que falta en una política antiinflacionaria más o menos consistente y eficaz. Manuel, Matías, te saludo. Mariano, siempre me te voy a confundir, la otra vez lo mismo. Pero justamente la otra vez hablábamos con vos del blanqueo de capitales, y vos recién nombraste los dólares, y yo hace unos días escuché que justamente para que el dólar blue baje se habían vendido bonos de ANSES. Y quería preguntarte, consultarte, ¿qué significa esto? ¿En qué nos puede llegar a afectar? No sé si a nosotros, pero quizás a los jubilados. O sea, ¿qué significa que se vendan bonos de justamente el ANSES? Mira, lo que el ANSES hizo fue en el marco en los últimos días, digamos, para trabajar, digamos, para bajar el dólar paralelo, el dólar ilegal, fue vender títulos, digamos, títulos que el ANSES tiene, que están denominados en dólares, pero los vende en moneda nacional, en pesos, los vendió en pesos. O sea, es decir, vos podías invertir en un activo que está denominado en dólares, o sea que su valor no se desvaloriza en relación a la moneda extranjera, pero lo podías comprar con pesos, algo que normalmente no podés hacer. Esto lo que hizo fue desviar parte de la demanda de dólares hacia estos activos. El efecto secundario de esta medida, el efecto directo fue ayudar a bajar un poco el dólar paralelo. El efecto secundario es que al vender muchos bonos el ANSES, vender muchos bonos de los bonos que tiene en su cartera, el valor de esos bonos en el mercado cae fuerte y cayó bastante fuertemente. Esto lo que hace es deteriorar el valor de los activos que el ANSES tiene y por lo tanto los activos que respaldan, digamos, los gastos que el ANSES está realizando. No tiene un impacto directo sobre digamos, los jubilados o, digamos, y los pensionados, pero de alguna manera deteriora la posición del ANSES a la hora de asegurar que puede siempre en el tiempo pagar las jubilaciones y pensiones. Digamos, es un efecto medio indirecto. No, me parece que es una medida más de corto plazo vinculada a bajar el dólar, la especulación en el dólar, que otra cosa. No tiene un impacto muy significativo más allá de eso. Bien. Mariano, a ver, no sé si esta pregunta es válida, pero lo que yo te preguntaría es, ¿qué otra medida se podría tomar? ¿Qué medida vos propondrías en marco de este proceso inflacionario fuerte? ¿Qué otra cosa se podría hacer que no sea esta negociación con las grandes empresas para congelar como esto que parece como un parche, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa se podría hacer para frenar la inflación? Mira, hay varias cuestiones importantes que me parece que habría que llevar adelante, digamos. Una tiene que ver, dado que uno de los efectos, de los factores fundamentales de la inflación, causales de la inflación en este caso concreto, tiene que ver con la importación de aumento en los precios de los productos que la Argentina exporta. Hay una cuestión importante, sería recuperar un control más directo de parte del Estado, digamos, a través de algún mecanismo, del comercio exterior en su conjunto, de manera que a través del Estado se pueda absorber cualquier inflación importada que pudiera haber. Esto es un punto importante. En paralelo con esto, está claro que uno de los problemas que tiene la Argentina es la inserción internacional que tiene, qué produce y qué vende al mundo, y estamos hablando de que la Argentina vende al mundo minerales cada vez más, oro, soja, algunos productos que no son productos de necesidad, digamos, para la Argentina no son importantes, pero sí generan una relación bastante particular con el mercado internacional. Los productos que están subiendo de precios son justamente estos productos. Una cosa que habría que intentar hacer en el mediano plazo es alterar la estructura del comercio exterior de manera de dejar de depender de exportaciones de estos productos cuyos precios están subiendo mucho y se van a mantener muy elevados y seguramente suban más en el futuro. Esta es una cuestión más estructural de mediano plazo. Después una cuestión que me parece interesante para pensar, digamos, La decisión de controlar los precios de algunos productos es una medida razonable, pero lo que habría que tomar es medidas para que desde el pueblo se puedan controlar no solamente los precios, que esto no, ahora se tomaron algunas, se anunciaron medidas para control popular de algunos precios, el control de precios, pero no está claro que haya información suficiente como para evaluar los costos de las empresas, esto que decíamos hoy. Si hay solamente control de los precios acordados y nada más, la inflación para el resto de los precios no se va a modificar. Y va a haber faltantes de los productos regulados, digamos. Se necesitan mecanismos de control más integrales, de control, digamos, de las empresas en las que producen, las que distribuyen, pero un mecanismo de control más integrales que permitan conocer efectivamente qué es lo que está pasando en esas empresas y cómo es la estructura de costos y cuáles son las tasas de ganancia que estas empresas obtienen. Bien. Y a partir de ahí operar sobre las distintas cadenas de valor, las cadenas de producción de distintas mercancías. Y en un tercer punto, digamos, vinculado a esto, hay que tener en cuenta que el Estado argentino tiene una política muy importante de subsidios a las grandes empresas, tanto a través de la política energética, de subsidiar el precio del combustible, el transporte, como de otros subsidios de distinto tipo, en el crédito y en la investigación, en la ciencia y técnica, distintos mecanismos para subsidiar a las grandes empresas, que son las que producen la mayoría de las mercancías. Una medida importante sería vincular el control de precios a las políticas de subsidios de manera tal que una empresa que acuerda mantener determinados precios, pero no cumple, vos la podés sancionar de alguna manera. Claro. Le eliminás un subsidio, le ponés una sanción real, digamos, ¿no? Con un costo importante para la empresa. Si vos no tenés mecanismos de control y mecanismos que le cuesten a la empresa, es difícil lograr que las empresas hagan que los acuerdos de precios se cumplan, digamos, en el mediano plazo. Claro. Y no hagan trampa, digamos, con esos acuerdos. Totalmente. Vos tenés que tener mecanismos de sanción directos sobre las empresas que firmaron estos acuerdos. Si no, es más bien la voluntad de la empresa de mantener el acuerdo. Y también es cierto, y este es otro problema que hay que resolver, es que se dice que hay un acuerdo de precios en 500 productos, pero no hay ninguna forma de realmente saber si efectivamente está ocurriendo. No hay ningún. El INDEC podría tranquilamente hacer una medición estadística, una medición sistemática de los precios de estos productos, donde los precios se han fijado, para ver si efectivamente se están cumpliendo los acuerdos. Hoy por hoy, en realidad no se sabe. Uno puede ver o no ver si va al supermercado, si va a un mercado, si un producto determinado aumentó o no aumentó de precio. Pero no hay un indicador, digamos, sistemático, claro, oficial, que te diga que efectivamente el acuerdo de precios se está cumpliendo. Entonces, esto también habría que revisarlo. Mariano, te hago una consulta de ignorante con respecto a los términos económicos. ¿Qué significa un dólar liqui? ¿Un dólar? Liqui. Es el dólar que se puede obtener cuando vos, justamente por eso la medida que tomó el ANSES tiene que ver con esto del dólar. Es el dólar que vos podés obtener vendiendo un bono que está denominado en dólares. Vos tenés un título de la deuda que está expresado en dólares. Sí. Si efectivamente eso vale dólares, si vos querés conseguir dólares, vos lo que haces es vender ese título público, ese dólar, ese bono, y el que te lo compra te tiene que dar dólares. Claro. Como te lo está vendiendo en un momento antes de que el bono se venza, digamos, del que el bono tenga que ser pagado, a vos te está dando dólares, pero porque vos querés los dólares, no por otro motivo. Ese dólar va a tener una cotización determinada en el mercado cambiario. Bien. Ese es el dólar líquido, es el dólar que vos podés conseguir porque necesitás esos dólares de urgencia, y lo que haces es vender un activo que está denominado en dólares, en este caso un título público. O sea, se pueden como comprar dólares, comprar bonos acá y venderlos afuera en dólares. Claro, afuera o adentro, pero a alguien que tenga dólares. Lo que hizo el ANSES es vender bonos que están en dólares, pero los vendía en pesos. O sea que si vos querías conseguir dólares, ¿qué hacías? Le comprabas al ANSES estos bonos que lo pagabas en pesos. Y después con ese bono que está en dólares vas al mercado cambiario y lo vendés, y te dan dólares. Bien. Cuando vos vendés ese bono en el mercado, te dan dólares, porque es un bono que está expresado en dólares. El ANSES lo vendía en pesos. Claro. Bien. Algo que no hace nadie. Sí, es verdad. ¿Se entendió o no sí, se entendió? Sí, entendí. Entonces, bueno, esa es una forma, digamos, lateral de conseguir dólares, un mecanismo para conseguir dólares que algunos agentes, digamos, económicos utilizan, y el ANSES lo utilizó para pinchar las expectativas respecto al dólar blue, al llamado dólar blue, el paralelo. Gracias, ahora sí entendí. Bueno. Ahora sí, ¿vas a ir a comprar algo? Vendo, compro. Bueno, Mariano, muchas gracias entonces por aclararnos un poco esto de la inflación, proponernos otras salidas y también por evacuar algunas consultas personales, podemos decir, de nuestro conductor acá en relación a qué le conviene hacer con sus finanzas. Está muy bien. Gracias, Mariano. No, gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego.